Muchas voces se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles. Buscando semilla por la 98.1. Querida audiencia, che, ¿cómo están? Yo acá muy bien con el Nico, en capilla. Llego y me dice el Nico, ¿va a hablar de plantas? Sí, voy a hablar de plantas. Hoy, el tema, mi cultivo, de lo que sea, puedo tener la plantita en casa, puedo tener un limonero, qué sé yo, geranios, no sé. Mis plantas, mi cultivo en maceta, en el suelo, ornamentales, frutal. Y la biodiversidad. ¡Epa! ¿Qué tiene que ver? La biodiversidad no es eso que andan ahí los hippies diciendo ¡eh! ¡Nos rompen la biodiversidad! ¿No? No sé. Bueno, vamos a ver la biodiversidad, ¿no? El monocultivo, Monsanto... En fin, todo eso que nos atañe, que nos toca, aun cuando uno quiera olvidarse de todo y cuidar su plantita en casa hasta que la plantita florezca y olvidarse de todo lo demás. Todo lo demás está y nos toca y nos va a ir apretando por todos lados todo el tiempo de nuestra vida. Vos sabés que en una oportunidad, una persona, alguien que asistía a mis cursos, me dijo, yo vengo acá porque mi geranio está feo. Quiero saber qué le pasa, qué le pongo para mejorarlo. ¿Plaguicidas, fertilizantes o algo? Y usted se la pasa hablando de ambiente y de política que a mí no me interesan. Ay, ay, ay. Mira vos. Bueno, tal vez se haya equivocado usted de curso, pero le cuento por qué, aun cuando yo sabía que usted venía por su geranio, que no se puso feo, sino que está enfermo, desnutrido, estresado. Le estoy hablando de política y de ambiente, porque su geranio está en algún lado, ¿verdad? Sí, claro. Me dijo, está en la ventana de mi casa. Ajá. Una ventana que da al balcón, en el balcón, al exterior, a la calle. Ajá. ¿En un barrio? Sí, en un barrio de acá de Córdoba. Sí, de Córdoba. Bien. ¿Usted vive con su familia? Sí, con mi familia. Bien. Ese geranio es, de alguna manera, parte del grupo que allí vive. Me miró como diciendo, está re loco el viejo. Supongo que en su casa habrá, como en todas las casas del planeta, algún tipo de conflictos. Además de alegrías y encuentros, habrá algún tipo de conflictos. La incertidumbre económica propia de nuestra civilización, ¿no? Alguna enfermedad familiar, en fin, cosas que nos alteran emocionalmente. Y su geranio, al no ser de plástico, percibe todo eso. Me miró. Ajá, me dijo. ¿Qué quiere, que le dé un psicofármaco? No, no para nada. No. Hasta ahí lo de casa. Pero claro, está en una ventana que se abre y quedan unas terribles corrientes de aire. Y además, está en la ventana que da al exterior, a la calle. Autos que pasan y producen... expelen gases tóxicos con elementos nocivos, contaminantes, y todo eso lo está chupando el geranio, ¿no? Además, está afuera en el balcón, cuando llueve le cae lluvia. ¿Qué? ¿Me va a decir que la lluvia es mala? Y sí, mire, de Monsanto en adelante la lluvia es mala en todo el planeta. Pero ¿por qué? Por las fumigaciones. No, pero yo estoy muy lejos de las fumigaciones, estoy casi en el centro de la ciudad. Ajá, de la ciudad de Córdoba. Sí, fíjese que en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Nueva York, en el centro de esas ciudades, cuando llueve, llueve glifosato. ¿Usted cree que la ciudad de Córdoba, que acá no? No, sí, le llueve glifosato. Mire, y el glifosato, usted sabía, ¿no? El glifosato mata lo que se ve y lo que no se ve. Lo que vemos, los yuyos, los insectos, los pajaritos, mueren. Y lo que no vemos, también muere. Los insectos del suelo, las lombrices, las algas del suelo, en fin, los microorganismos, las bacterias del suelo, mueren. Y, bueno, pero yo venía por mi geranio, sí, pero le cuento que su geranio vive como todo organismo pluricelular en este planeta, vive en una permanente simbiosis con otros individuos, con seres microscópicos, que son la biota del suelo. Son muchos y muy diversos, y cada uno tiene una función, y son los que le aseguran la alimentación, el poderse alimentar, y le aseguran la inmunidad frente a las enfermedades. Su sistema inmunológico está más que relacionado, regido por esa biota del suelo. ¿Sí? Sí. Y se mueren. Se mueren todos ellos y la planta queda sola, sin amigos, sin socios, a bancarse las inclemencias del tiempo. Esa biota, esa cantidad de microorganismos que viven en el suelo, le dan resistencia al frío, al calor, a las pestes, a la sequía, al exceso de humedad, y ahora no tiene a nadie. Y encima, la planta está intoxicada, no solo que han muerto los microorganismos, sino que la planta está muy intoxicada con todos estos venenos que le acabo de nombrar. ¿Y usted le quiere poner un insecticida encima? No, pobre, no va a resistir. Pero usted dice, algo le tengo que poner, un fertilizante. Un fertilizante químico de los que se compran para alimentar a la planta. Le va a poner en más o menos un minuto la dosis que los microorganismos del suelo hubieran generado y entregado a la planta durante un mes. Imagínese usted que toma las aspirinas o la vitamina que debiera tomar en un mes, en un minuto. ¿Cómo queda su organismo? ¿No? Bueno, así queda la planta. Se queman raíces, se desequilibra totalmente, y si quedaba algún hongo, bacteria en el suelo que podía ser socio de la planta, listo, con esta dosis de nutrientes minerales, la mató. No queda nada. Bueno, ¿cuál es el error? Bueno, el error es que seguimos con la mentalidad de guerra. Hay que vencer al enemigo. Acá hay alguien que me está haciendo sonar el geranio. Yo, porque el geranio está viviendo, ¿dónde? En mi casa, en mi barrio de la ciudad de Córdoba, que queda en la República Argentina, que viene a quedar justamente en el sur del continente americano. Todos esos condicionantes que usted cree muy livianamente que nada tienen que ver con la salud de su geranio, son los que condicionan y determinan la salud de su geranio, pero también suya, también de su hijo, también de su perro y de su gato y de su vecino. Porque claro, yo digo, los contaminantes de los autos, claro, pero somos una provincia agrícola. Usted está lejos de la fumigación, está casi en el centro. Ya le dije que en Nueva York y en La Plata llueve glifosato cuando llueve y no están en medio de los campos fumigados. Y además, Córdoba es una ciudad industrial. Dicen, ah, pero yo estoy casi en el centro. Bueno, no sé a cuántos kilómetros está usted de la planta de bioetanol de Porta Hermanos que están matando a los cordobeses. No sé a cuántos kilómetros, pero nos hablan de la deriva como si la deriva fuera, no sé, un autito a cuerda. que se mueve hasta cierto lugar y ahí queda. Es muy ingenuo, ¿no? Si hablamos de ciudades importantes donde llueve glifosato en el centro, evidentemente todo este verso de la deriva es parte de todo esto de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Sí, esto con mucho viento puede llegar a 3 kilómetros. ¡Mentira! Eso va a dar la vuelta al mundo, en el agua, en el aire, en las corrientes de aire ascendentes, en mil cosas. Así que las condiciones en las que ese pobre geranio vive, que no son culpa suya, pero son resultado de vivir acá, en Córdoba, Argentina, en un barrio, en fin, con todo lo que le hablé de los contaminantes. Y encima, yo quiero ponerle algo para matar los bichos, no sé, debe tener una plaga, le voy a poner un plaguicida. O le falta comida, le pongo un fertilizante. Bueno, no. En realidad, yo lo que debiera hacer, no le digo mudarme de barrio, porque todos los barrios quedan en este planeta. Le digo, lo que debiera hacer es fomentar la vida de los microorganismos en la maceta. Ah, ¿algo le pongo? Sí, póngale algo. ¿Qué le pongo? Póngale humus de lombriz. El humus de lombriz, que es la caca de las lombrices rojas californianas, que comen basura y basura orgánica, y la transforman en esa sustancia que es el lombricompuesto. Y unos meses después, con suficiente humedad y algo de aireación, las bacterias terminan de transformar esa caca de lombriz, ese lombricompuesto, en el humus de lombriz. El humus de lombriz tiene un aspecto de tierra muy liviana, que se granula en partículas muy pequeñas, que toma muy fácilmente el agua, que no la devuelve fácilmente, se mantiene húmeda, y que tiene, por sobre todas las cosas, vida. Está vivo, alberga vida. Hay millones de microorganismos vivos en el humus de lombriz, y esos millones de microorganismos están en equilibrio. Es decir, no hay uno que ocupe más espacio que otro, y si alguno pudiera ser riesgoso para una planta, los otros lo mantienen a raya. Porque si no, compañero, acá vinimos con nuestras banderas, esta parte de la manifestación es nuestra, así que no, hasta ahí no más. En fin, se mantienen a raya unos a otros lo que se llama equilibrio dinámico en estas poblaciones. Mire, todo lo que tenía que hacer, no tenía que luchar contra nadie, tenía que apoyar a alguien. Uy, mire, si en todos nuestros problemas nos diéramos cuenta que más que luchar contra alguien, debemos apoyar a alguien. Otra sería la historia, ¿verdad? Yo creo que el Nico nos va a poner algo de música. Río que va cruzando el atardecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Teresa Parodi, que está acá con nosotros. Yo arranquera ya se va, y en la costa un acordeón gimiendo paso lento chamame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Del Chaco quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol, para ver algodón que se va, que se va, que se va, costa blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Estás escuchando Secretos de la Tierra. Gracias. Con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encelechada. Secretos de la Tierra. Che, y si lo que le pasa a la planta es que mi gato o el gato del vecino vienen y le hacen pis en la maceta, ay, ay, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tiro el gato. Mato el gato del vecino. No. Me peleo con el vecino. No. Llevo el geranio adentro. Bueno, mira, ninguna de esas alternativas es válida, es buena. Tirar mi mascota a su suerte, no, es criminal, te diría. También sería criminal matar el gato del vecino. No va esa alternativa. ¿Pelearme con el vecino? Y, no sé, yo te diría que no. Aunque vos no lo creas, aunque se saluden formalmente, el vecino y vos, todo el tiempo, se necesitan mutuamente. Si te pasa algo, quien está más cerca geográficamente es tu vecino. Y lo mismo si le pasa algo a él, quien está más cerca para auxiliarlo, para avisar, para llamar a la policía, al médico, a la familia, sos vos. Así que no te vas a pelear con el vecino porque el gato le hace pis a la maceta de geranio. Mira, la solución, ninguna de esas cosas dramáticas que te dije, sino ponerle un poco de pimienta blanca molida en la maceta, todos los días. No lo mata, no lo enferma, no lo enloquece. Simplemente va a disuadirlo de hacer pis en la maceta. A las 2 semanas ya podés poner una vez por semana, y luego una vez al mes, y luego nada, porque el gato ya está acostumbrado y va a hacer pis en otro lado y deja tu maceta con el geranio en paz. Mirá, no había que matar a nadie, ni a los insectos, ni al gato, ni al vecino. No, pero ¿qué pasa, che? Tenemos la idea esa de la guerra. Todo lo que sea distinto es mi enemigo. Una cucaracha es mi enemigo. Un insecto de cualquier orden es mi enemigo. Un hombre distinto también es mi enemigo. Epa, y sí, todo lo distinto, todo lo que no sea yo, es mi enemigo. Y hay que aniquilarlo por seguridad, ¿viste? Uy, parecen ideas de Patricia o de Donald. Vos sabrás quiénes son. Aniquilar al enemigo. La guerra. Ay, ay, ay. Vos sabés que Del gobierno anterior, una de las cosas que me quedó grabada para bien fue una frasecita muy pequeña: la patria es el otro. Y yo lo amplío, porque a mí la patria siempre me quedó chica. Entonces digo, la vida es el otro. Yo soy el otro. Y cuando puedo decir eso, bueno, la cosa cambia realmente. Porque tenemos esta idea de luchar contra el enemigo y luego este neoliberalismo enfermo que nos ha llevado a un individualismo perverso en que yo estoy bien en mi mundo, el del lado bueno, será su karma, será su destino, será que no se esforzó lo suficiente. Ay, ay, ay. La vida es el otro, yo soy el otro, y ahí la cosa cambia, ahí la cosa cambia. Fíjate que los seres pluricelulares, los organismos pluricelulares, como las plantas y los animales, donde estamos incluidos, no entre las plantas, sino entre los animales, desde el vamos, o sea, desde los orígenes de la vida, estamos asociados a una serie de microorganismos que nos hacen posible la vida. Mira, desde la célula eucariota que tiene adentro suyo una mitocondria, que no es ella, es la mitocondria, tiene su identidad y su ADN propio, hasta los organismos ya complejos, que estamos habitados por microorganismos. ¿Vos tenés una idea, por ejemplo, de cuánto bicherío, cuántas bacterias, cuánto pesan las bacterias que hay en tus intestinos, en tu flora intestinal? ¿Tenés una idea? ¿10 gramos? ¿50 gramos? ¿100 gramos? ¿Te parece? ¿Un kilo? Sí, vos que pesás 65 kilos, tenés de 1,5 a 2 kilos de bacterias adentro tuyo. Y esas te permiten vivir, te permiten metabolizar algunas vitaminas que de otra forma no podrías. Te dan inmunidad frente a un montón de enfermedades. Regulan tus estados de ánimo y tu salud mental. ¡Epa! ¡Epa! Y eso lo estamos descubriendo ahora. Los científicos están ahora ahí, de cabeza, mirando la biota intestinal del humano. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha descubierto que tiene una relación directa con las enfermedades, con la salud. Yo creo que te conté hace un tiempo de un pueblo, de estos pueblos que no están para nada contactados, están muy alejados de la civilización. Un grupo de científicos va y les pide caca. ¿Te imaginás? Lo originario esto de no sé qué lugar de América Central, por ahí, o del Amazonas, se mataban de risa que venían los gringos esto a pedir caca, ¿viste? Bueno, con eso hacían la investigación de la biota, o sea, del tipo y cantidad de bacterias que tenían en sus intestinos. ¿Sabes qué? Estos cosos del medio de la selva tenían 10 veces más diversidad de seres esos intestinos que nosotros. ¡Epa! Más diversidad. ¿Sabes cuando nos enfermamos? Cuando se achica no solo el número de bacterias, sino la diversidad. Yo tomo, por ejemplo, un antibiótico, no me lo recetó el médico, me lo tomo yo porque me parece, porque me duele la muela, porque sé yo, y mato inmediatamente un grupo o dos o tres grupos de bacterias. No solo que faltan en número, sino que además esas bacterias no están y otras ocupan su lugar. Cuando otras ocupan su lugar, bueno, ahí viene el caos en lo que era un orden natural que se generaba espontáneamente por la presión de los distintos grupos. Bueno, ¿qué me decís? Nosotros tenemos menos de la mitad, mucho menos de la mitad de las bacterias que tienen esta gente que vive ahí incivilizadamente. Sin comiditas ricas de supermercado, sin nada de eso. Bueno, entonces la biota los microorganismos son más que importantes para la vida de los organismos pluricelulares, porque nos permiten comer, digerir nuestra comida, asimilarla, nos dan inmunidad frente a enfermedades. Nuestro sistema inmunológico no está relacionado, depende directamente de la cantidad y variedad de individuos que tenga nuestra biota intestinal. ¿Qué me decís? Mirá, leyendo y buscando, me encuentro que algunos investigadores están llegando al colmo de hacer trasplante de caca. ¿Cómo? Sí, trasplante de caca. Porque, claro, en la caca está la biota intestinal de una persona sana y se lo ponen a una persona enferma. Qué asco, ¿no? Bueno, por sonda nasogástrica, por endoscopía, por enema y por pastillas. Dicen que lo mejor son las otras, pero la pastilla es lo menos asqueroso. Bueno, ¿qué me decís? Por supuesto, esto está en etapa de investigación y no se puede hacer ni usar ni nada. Y hay pacientes que se han muerto con esto. Desde ya te lo aclaran los mismos científicos. Están viendo, ¿no? Pero fíjate la importancia que le dan a la biota que llegan a estos extremos de experimentación. Uy, y nosotros muy sueltos de cuerpo, nos tomamos un antibiótico y chau. ¿Cómo te enteras? Y te enteras por la diarrea después del antibiótico, porque al no haber una flora intestinal organizada, no se digieren los nutrientes, los alimentos que hemos comido, se disgregan en el estómago y no hay quien les quite los nutrientes y los termine de degradar el intestino. Mira vos, grave, ¿no? Y solamente en el triperío tenemos bacterias. No, tenemos por todos lados. Por todos lados. En todas las mucosas, en la piel. Toda nuestra piel está colonizada por bacterias muy diversas, que también están en equilibrio. Y mira, para vendernos estas porquerías de la sociedad de consumo, nos venden jabones bactericidas. ¿Cómo te vas a bañar o lavar a tu chico con un jabón bactericida? Esas bacterias que están en la piel son las que nos protegen del ingreso a través de la piel de patógenos terribles que andan por ahí y que se podrían meter en nuestro organismo y matarnos, no solo enfermarnos. Y nosotros, muy contentos, lo lavamos al chico, nos lavamos nosotros con jabones bactericidas. Eso es terrible, no puede ser. Bueno, pero nos venden todo eso. ¡Guau! Más debiéramos así, como vienen, fármacos o suplementos alimenticios para promover la biota intestinal, o sea, el bicherío de las tripas, debiera venir ya alguno para promover la biota de la piel, más que para sacarla, eliminarla, matarla. Mira qué maravilla, este jabón te mata el 99%. No, por favor. Otra cosa muy distinta es poner un desinfectante en una herida, porque la herida se infecta o se ha infectado. Pero poner en una piel sana un jabón bactericida, ¿a quién se lo...? ¿Vos te tomarías un vaso de bactericida porque te parece que tenés una bacteria que te molesta dentro de la panza? No. Bueno, todo esto está claro en estos organismos que medianamente conocemos, y si no los conocemos mucho, nos suena, porque todo el mundo un poco habla de esto. ¿Y el suelo? Nada, che. El suelo es el soporte de la planta. No, no, eso es en la hidroponía. ¿Qué es la hidroponía? Bueno, pone un soporte inerte, que puede ser piedrita, plástico, qué sé yo. Ahí ponen la planta y le echan agua con nutrientes minerales. Y con eso se alimenta y ya está. La planta, como todo ser vivo, necesita una franja de luz, temperatura y humedad para vivir. Muy bien, nosotros también. Nosotros a 40 grados bajo cero no vivimos. A 80 sobre cero tampoco. Con una humedad del 2% nos morimos todos. Y con humedad del 100% aprenderemos a nadar, nos llenaremos de escamas y luego nos moriremos porque no estamos hechos para eso. La falta absoluta de luz nos lleva a la falta de vitamina D y de otros elementos en nuestro organismo, nos lleva a una depresión y luego la muerte. el exceso de luz, el sol, nos quema, nos deshidrata y también nos provoca el dejar de estar vivos. Es decir, las plantas, nosotros y todo ser vivo de este planeta tiene una franja de luz, temperatura y humedad que le es propicia, que es donde puede vivir bien, digamos, ¿no? También hay una franja de ideología política que le permite la vida a todos los habitantes de un país o de un planeta. Pero eso, bueno, eso no está en mis manos, ni te lo puedo explicar porque no soy quien para explicártelo, porque tampoco lo sé totalmente. Tengo mis ideas desde ya, pero me voy a mantener acá en esto de la franja de luz, temperatura y humedad. Y cuando hablamos de plantas y vemos manuales, vemos que claramente dicen luz, tanto, tantas bujías, temperatura, tantos grados y humedad, tal porcentaje. En suelo, en riego y en el follaje. Bien. Hasta ahí la planta está sola, che. Sí, bueno, justamente estamos en esa idea. La planta dice, om, todo está bien en mi mundo. La planta del lado tiene problemas porque es su karma o porque no se esforzó. Yo estoy bien, tengo todos los nutrientes, no me pasa nada. No tiene los amigos, no tiene los microorganismos. Esto es de una asepsia de quirófano, de laboratorio. ¿Es una planta eso? ¿Es un humano al que le saco la totalidad de su flora intestinal? Sí, es, pero en condiciones muy pobres. Está en alto riesgo. Digamos que es un humano para tenerlo en un laboratorio, in vitro, toda su vida, y esa planta también. De hecho, esas plantas, si se pretende trasplantarlas al suelo, inmediatamente son atacadas por todo, ¿no? Bueno, no me gusta la hidroponía. Además, la hidroponía significa que cuando ya se ha agotado el agua con nutrientes, como la planta no toma exactamente lo que uno pretendía, sino que toma más de uno y menos del otro, el resto de agua es muy caro analizarla para agregarle minerales, entonces se tira. Y cuando el agua se tira, hay fósforo, hay nitrógeno. ¿Viste lo que pasa en el lago San Roque? Fósforo y nitrógeno que están pudriendo el lago porque alimentan las algas. Bueno, el lago, los ríos, todo, cuando yo pongo fósforo y nitrógeno de más, lo tiro, se lo lleva el agua, se lo lleva el río y contamina. Así que está muy linda la idea de hidroponía porque es como muy moderna. Pero es como la propaganda de Monsanto, che. No nos sirve por eso. Bueno, después de una musiquita muy linda que nos va a poner el Nico, voy a hablar de las plantas sueltas, las que están en el suelo, en el jardín, en el patio, porque vamos a ver cómo nos manejamos con ellas. Que dejé entre rondas bajo el naranjal. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina del almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña regresar. Puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando recortado un chamame que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo verme regresar. Por el río Paraná. Esta siesta, decía mi madre, cuidado, que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo a esa hora exactamente. El corazón apurado, los pies ligeros, descalzos, buscando urgentes las sombras de los oblicuos tejados. Por el río volveré al azul jacaranda, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robarse una naranja. Voy siguiendo un camarote salpicado con estrellas que por el remanso va, canareando recordando el camamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo verme regresar. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Acá estamos de vuelta, che, querido audiencia. Bueno, te decía que después que nos pusiera esa música linda el Nico, ¿qué era, Nico? La Parodi cantándonos. Algo así como Vengo desde el río. Mirá. Gracias, Nico. Y gracias en nombre de la audiencia. Bueno, decíamos que cuando pasara la música que nos iba a regalar el Nico, íbamos a hablar de las plantas libres, las plantas en el suelo. El, qué sé yo, el durazno, el duranero, el rosal. Las plantas frutales, ornamentales, árboles, arbustos, matas, huerta, enredaderas. Bueno, esto ya no es tanto lío como el geranio en la maceta, porque están en el suelo. Una planta en una maceta está encerrada como un pájaro en una jaula o un niño en un departamento muy pequeño. Es decir, no está en las mejores condiciones. Yo tengo que proveer a una planta que está encerrada en una maceta, tengo que proveerle continuamente de agua y también de tierra viva que pueda generar nutrientes. Una planta que está suelta en el suelo emite raíces que se van, qué sé yo, hasta dónde, a buscar agua y buscar comida. O a pedirle a otra planta que ande por ahí, che, dame comida, no tengo. Y la otra planta le da, por supuesto, porque las plantas tienen claro que la vida es el otro, y que si la otra planta vive, yo también vivo, ¿no? Bueno, digamos que es como más fácil. También, por supuesto, tienen una franja de luz, temperatura y humedad que les es propicia. En las grandes heladas a veces no queda nada en el jardín. Un duraznero en general queda, sin hojas, por supuesto, como estaba durante la helada, y en la primavera florece y produce nuevos frutos, hojas y semillas, que es lo que a él le interesa. Digamos que la temperatura, bueno, por supuesto no voy a poner plantas supertropicales en un patio de las sierras de Córdoba, y no voy a poner una planta del sur del país, de las zonas más frías, plantarla en Misiones, porque lo más probable es que no vivan, porque están hechas, se hicieron durante millones de años, se diseñaron a sí mismas para un ambiente totalmente distinto. La luz, bueno, la luz sí es un tema, fíjate, porque la falta de luz le va a significar a la planta la debilidad por falta de alimento, no va a poder hacer azúcares para generar todo lo que una planta hace por sí misma. El exceso de luz la va a quemar. Entonces tengo que tener claro cuánta luz necesita esa planta. Si la voy a tener en media sombra, si la voy a tener a pleno sol, Sí, el pleno sol en ese lugar es un patio pequeño con paredes blancas y el pleno sol va a ser justamente a la hora del mediodía y la siesta. La estoy quemando. Si me decís que el pleno sol empieza a la mañana y termina a la tarde, la planta se va acostumbrando a los primeros rayos del sol hasta llegar a un mediodía furioso y luego se va atemperando. Pero si de golpe a las 12:30, páfate, le da el sol de lleno cuando no tuvo nada de sol porque era un patio chico de paredes altas, bueno, la planta no está en las mejores condiciones. Luz. Media sombra, puede ser media sombra. Le falta luz, el patio es chico y no le da el sol en ningún momento. Y pongo un espejo. Pongo un espejo que refleje la luz del sol y le pegue a la planta la luz del sol. Un espejo que puede ser de acero inoxidable, por ejemplo, porque un espejo de vidrio cae granizo y me quedo sin espejo. Y son 7 años de desgracia, ¿viste? Y con lo que vale un espejo, son más de 7 años ahora. Te tenés que endeudar con el fondo monetario para comprar un espejo. Tenemos luz y temperatura. Agua. Pobrecita, le falta agua. 700 litros de agua. No, se ahoga. Las plantas requieren, la mayoría de las que están en el suelo, de un cierto grado de humedad. Es decir, que el suelo esté ligeramente húmedo. ¿Qué es ligeramente húmedo? Y yo meto el dedo en la tierra y la noto ligeramente húmeda. No es barro, ni está reseca. Listo, ahí está bien la planta. La puedo regar cada 2 días, cada 3 días, según la planta. Si es un árbol que ya tiene varios años, le puedo regar, qué sé, 2 veces al mes. Si es un árbol recién plantado, lo voy a regar todos los días. Y si ya tiene 1 o 2 años en mi casa, posiblemente con 2 riegos semanales, el árbol está funcionando bien. ¿Por qué? Porque yo pongo agua ahí cerca del tallo y las raíces se van cada vez más lejos. Y van buscando agua cerca de la superficie, alejándose del tronco y en profundidad. Así que con que yo moje el sector, la planta va a estar bien. Quiero mojar la planta porque hay un viento seco terrible y si hay sol no voy a mojar la planta. ¿Por qué? Y porque los rayos del sol, pasando a través de una gota que está sobre la planta, esa gota actúa de lupa, es una gota como un cristal convexo de una lupa y va a quemar la planta. Entonces, para mojar la planta voy a regar a la mañana muy temprano o a última hora de la tarde. Así que ya tengo luz, temperatura y humedad. ¿Y el suelo vivo? El suelo vivo, también voy a poner humus de lombriz, porque con eso voy a poner vida. Porque no es cuestión de darle de comer a la planta, sino de poner en su lugar a los cocineros que le den de comer hoy, mañana, pasado y siempre. Y que además esos cocineros sean amigos de la planta y sigan siendo siempre amigos de la planta. Cambia, ya no es ponerle, ¿qué le pongo? Poner sulfato de cobre. ¿Qué sulfato de cobre? Déjame joder. ¿A quién le gusta tomar sulfato de cobre que encima es venenoso? A nadie. ¿Le falta acidez? Y poner un poquito de vinagre. Todos tomamos vinagre en la comida. La planta también le gusta un poquito de vinagre en el agua de riego y la planta ya tiene un suelo ácido que necesitaba. Y hago un pozo para el agua. No, se va a ahogar la planta. Un pozo para plantarla, sí. Hablando de plantarla, yo dije frutales, ornamentales, huerta. Bien, llega el invierno, voy a hacer la huerta de invierno. El INTA me dio semilla, estoy chocho. Ya estoy preparando, ya preparé la tierra. ¿Sí? ¿Cómo? La di vuelta toda. No, ¿cómo vas a dar vuelta la tierra? ¡Santo cielo! ¡Santa tierra! ¿Cómo vas a dar vuelta a la tierra? Imagínate los microorganismos imprescindibles, los aerobios que viven en la superficie, los que respiran oxígeno, los enterraste en el fondo y están muriendo asfixiados. Y los que viven en el fondo, que son anaerobios, los que viven sin oxígeno, se están quemando con oxígeno en la superficie. Está matando todo. Preparaste la tierra. Sí, preparaste la tierra para tu fracaso en la huerta. O al menos para tener serios problemas en la huerta. Yo voy a pedir un poco de música porque tengo un ataque de tos. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras Bocha. Nos dice acá el Nico que Bocha nos llama, que es amigo de, y no le quedó claro de quién. Bueno, un abrazo manda, retribuimos el abrazo, y quiere saber qué hacemos con la ceniza de la salamandra, que es muchísima ceniza ahora en invierno. La tiramos a la basura. La tiramos a la basura. Si usted quiere usarla para lavar los platos, la puede usar como hacían las abuelas. Si quiere hacer un jabón, lo puede hacer. Guarda, te rompe las manos. Si tenemos biodigestor, es demasiado potasio para el biodigestor, así que tampoco te diría que es muy bueno en ese caso. ¿Qué pasa? Las cenizas de madera, de carbón, tienen un alto contenido de potasio. El potasio tiene un pH muy alto, es muy alcalino. Y si lo ponemos en el suelo, en la maceta, en la tierra, en un frutal, en el compost, alcalinizamos demasiado. Así como te dije que había una franja de luz, temperatura y humedad, también hay una franja de pH en el suelo donde las plantas viven felizmente. Por arriba y por debajo de eso les es difícil y un poco más les es imposible, se mueren. Si está demasiado alcalino o demasiado ácido para las necesidades de esa planta, se va a morir. Así que no pongan, mira, en medio metro cúbico de restos orgánicos para hacer humus, para hacer compost, podés poner 2 cucharadas soperas de ceniza, digamos nada. Y eso lo podés poner una vez, no podés ponerlo todos los días. Si es para lombrices el compost, podés poner para un tamaño grande, como medio metro cúbico, podés poner 2 cucharadas, mezclarlas y volver a poner, qué sé yo, de acá a 6 meses, no antes. Eso va a evitar que las lombrices tengan un problema que suelen tener lombrices californianas, que es la acidosis con la descomposición de sustancias orgánicas que tienden a una acidez excesiva y las lombrices se enferman y se mueren. Hay quienes le ponen tiza, cara apagada, que es riesgoso también, no para el lombriz, sino para el humus, que termina saliendo con un pH muy alto, es decir, muy alcalino. Ya sabes, Bocha, la ceniza de la sarmenta es lo que hacemos en casa. La juntamos y se la lleva el basurero. No tenemos otra opción. Sí, no sé, este año habré puesto una cucharada en medio metro de compost que se estaba compostando para las lombrices. No más que eso. Y nuestro suelo ya es alcalino porque es calcáreo. Así que decididamente no nos conviene. Si viviéramos en Santa Fe, Entre Ríos, por ejemplo, sí, porque los suelos son muy ácidos y allá los agricultores tienen que tirar, esparcir cal agrícola o yeso en los campos para poder sembrar porque son muy, muy ácidos. Entonces no pueden poner maíz, trigo, bueno, soja ponen en cualquier lado. Pero bueno, tienen que alcalinizar el suelo, pero no es nuestro caso. Es todo lo contrario. Nosotros acá tenemos mucha cal. De hecho, las canteras de cal se encuentran en todas las sierras de Córdoba. Acá es cal, cal, cal, lo cual hace un suelo duro y alcalino. No podemos ponerle ceniza más que ese poquitito que te dije. Bueno, espero te sirva. Quiero seguir con estas plantas que están en el jardín, en la huerta. Y cuando te digo el suelo, ¿cómo debería ser el suelo? Y el suelo tiene que ser un suelo equilibrado, con materia orgánica, arena, tierra y algo de arcilla. ¿Y cómo sé que es así? Y mira, yo tomo un poquito de esa tierra, un bollo mojada, la hago una pelotita en la mano, la hago, mira, se siente el ruido de mis manos, la hago un choricito, así, restregando mis manos con esa pelotita al medio, y cuando tengo un choricito de unos 10 centímetros, intento hacer un aro con eso. Si se quiebra rápidamente en más de un punto, esa tierra está buena, tiene suficiente tierra y arena. Si puedo hacer el aro fácilmente y no se quiebra, no, tiene demasiada arcilla. Si es una tierra cuando llueve se inunda, tiene demasiada arcilla. Si llueve y mientras llueve se va drenando el agua, posiblemente tenga demasiada arena. ¿Y qué hago? No me voy a mudar de casa. ¿Compro toneladas de tierra? No, no, no. Si tiene mucha arcilla, voy a agregar un poco de arena y sustancia orgánica. Todos cortes de... No tengo pasto, le pido al vecino. Cortes de pasto, hierbas, restos de verduras, picados chiquititos, y los desparramo por el suelo, arriba una capita mínima de humus de lombriz, y arriba la tierra que tengo en casa, esparcida con un poco de arena. En 2 meses, ese suelo ha empezado a mejorar. ¿Por qué? Porque el humus, con sus microorganismos, va colonizando el suelo y lo va haciendo como es el humus, poroso, compuesto por pequeñas, pequeñísimas pelotitas que dejan pasar el agua por los espacios intersticiales que quedan en la aglomeración de estas pelotitas, además de retener agua en cada una de esas pelotitas. Es decir, que el suelo se regenera solo. Por supuesto, si hoy es inundable, no voy a plantar nada más que camalotes porque no van a vivir, pero en muy poco tiempo se va a arreglar. Después hay sistemas de drenaje de suelos, porque a veces es solo una capa de, qué sé yo, 60 centímetros de arcilla, y abajo ya hay otra tierra, arenas y qué sé yo. Bueno, en ese caso se hace un sistema de drenaje que un día lo puedo explicar, me va a costar porque no tengo cómo dibujarlo por radio, pero he explicado cosas más difíciles por radio. Yo me las entiendo, no sé si al oyente le sirvió para algo, pero yo quedé chocho con mis explicaciones. Algún día les cuento cómo se drena un patio, un jardín, una huerta, porque se inunda muy fácilmente. Con esto de ponerle sustancia orgánica y arena, va a mejorar muchísimo. Si tiene demasiada arena y piedritas y no veo tierra ni nada, le voy a agregar también sustancia orgánica y un poco de greda, de arcilla. Y la tierra va a mejorar y va a ser mucho más fácil cultivar mis plantas ahí. Es decir, que voy a hacer pruebas con el suelo para ver qué necesita. Yo veo que hay un montón de piedras en la huerta. ¿Las saco? No, primero fíjate. Fíjate si son calcáreas. ¿Cómo sabes si son calcáreas? Tomas una de esas piedras, la partís y le echas un chorro de limón. Le echas un chorro de limón y hace... Se llena de burbujas, es piedra calcárea. Sácala, porque te va a ir haciendo cada vez más alcalino el suelo. No hace burbuja, déjala. Porque sea de lo que sea, de otros materiales, con el agua de riego no, pero con el agua de lluvia, que es blanda y ligeramente ácida, las piedritas van entregando parte de los minerales que la componen. Entonces van enriqueciendo mineralmente el suelo y lo que vos creías que era un problema, en realidad es un beneficio para el suelo y las plantas que allí vivan. Bueno, yo creo que con esto medianamente te podés manejar con la huerta, con los árboles, con el suelo. Y lo que es más importante, te puedes manejar con el otro, porque el árbol es el otro, la huerta es el otro, la vida es el otro. Y si te das cuenta de la dependencia que tenemos todos los seres vivos entre nosotros, bueno, tu vida puede ser un poco mejor. Tu vida puede ser un poco mejor porque a veces necesitamos del otro o el otro necesita de nosotros. Y tanto que recibamos una mano como que demos una mano, nos van a dar un inmenso placer. En este momento en que la sociedad, el sistema, nos ofrece como única posibilidad en la vida el placer, los placeres, son placeres bastante efímeros y artificiales los que se nos ofrecen en la sociedad de consumo. Y el placer del encuentro de verdad, del apoyo mutuo, de la solidaridad, es un placer terrible porque nos hace sentir en nuestro lugar, en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra especie. Bueno, yo creo que cuando mejoramos la relación con nuestras plantas, también la vamos a mejorar con los insectos y con los pájaros y con los animales, sean nuestros animales que se acercan simplemente como pájaros que vienen, gatos, qué sé yo, perros, y también, muy importante, con los demás humanos. Si de mi huerta yo puedo regalar una lechuga, bueno, me siento muy bien. Y si yo creo que con mi huerta cercada, con un hilito, con una soga, con un alambre, me salvo porque mi huerta es orgánica, estoy confundido. No hay huerta totalmente orgánica en este planeta porque llueve glifosato. Y además, lo más probable es que si yo vivo lejos de las zonas fumigadas y tengo una huerta casi orgánica en las sierras, es probable que mi hijo o mi hija se case, se junte, se encuentre con el chico o la chica de un sojero o de una zona muy fumigada. Y desgraciadamente, yo que me creía seguro junto a mi descendencia, porque uno hace todo por los hijos, me voy a encontrar con el dolor de mis nietos, con algún problema físico, orgánico, provocado por esa fumigación que recibió este niño o niña que luego va a ser la pareja de mi hijo o hija y van a ser los padres de mis nietos. Así que no tengo forma de salvarme solo. Mi huertita con su cerco no me asegura nada. La huerta que tiene la señora Abuada ahí donde viven no le sirve nada. La huerta que tenía la señora Michelle Obama allá donde vivía en Estados Unidos, en la casa de gobierno, tampoco le sirve para nada, porque estamos en este único barco que es la Tierra, que es Gaia, que si se hunde nos hundimos todos, y está lloviendo glifosato hasta en los mejores barrios de las mejores ciudades. Querida audiencia, los quiero un montón. Espero haya servido algo de esto. Me gustó que me llamara a Bocho y me preguntara, porque por ahí la pregunta de uno es lo que están necesitando muchísimas personas. Todos están con el problema ahora de la ceniza, qué hago, qué no hago, me sirve, no me sirve. Gracias, Bocha. Y gracias a todos los que están escuchando directamente en esta radio, en las radios que nos están retransmitiendo, a toda la audiencia, a todas las radios, al Nico. Gracias, Nico. Gracias a todos. Chao. Los quiero un montón. Hasta el miércoles que viene. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí si la isla duerme. Quiero verla sola el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme